Ecosíntesis. Ecosíntesis. Síntesis. La noticia en pequeñas dosis. Chile dice no al acuerdo de Escazú. El gobierno de Chile, al parecer, no suscribirá el acuerdo de Escazú promovido por la ONU sobre temas ambientales. En un comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, señaló que en opinión del gobierno y como está planteado el tratado, es inconveniente para Chile. Por eso no se ha suscrito y continuará en análisis. El acuerdo de Escazú busca garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y se trata del primer acuerdo multilateral en la región sobre asuntos ambientales. Fue firmado en el 2018 por 22 de 33 países de la región, pero solo lo han ratificado 9, y se requieren 11 ratificaciones para que entre en vigor. México tampoco lo ha ratificado a la fecha. Informó para Ecosíntesis Edith González. Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Rempa.com.mx.